buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos América Latina y el Caribe, buenos días. Les saluda María Cianci Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Le damos la bienvenida a la emisión de Contacto Sur en su emisión matutina de este jueves 14 de marzo de 2018. Sin más, con titulares. Enviado de la OEA realiza consultas en Nicaragua sobre el diálogo. Y en Colombia se convoca Radiotón contra la censura de la radio comunitaria. Funciones de la policía militar se han normalizado en Honduras, señala la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas. Luis Ángel Rosadilla es la persona enviada por la Secretaría General, de la Organización de Estados Americanos, OEA, para consultar con partidos políticos y con las organizaciones la participación en el diálogo nacional de Nicaragua. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad de Managua, nos tiene el informe. Luis Ángel Rosadilla, quien llegó a Nicaragua enviado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, realiza las consultas con partidos políticos y con las organizaciones opositoras para valorar la participación de este organismo en el diálogo nacional. Los integrantes de la Alianza Cívica que participan del diálogo con el gobierno le manifestaron a Rosadilla sus temas de agenda, enfocados principalmente en el adelanto de las elecciones, cambios en el sistema electoral para hacerlo creíble, acceso a la justicia, reparación para los familiares de las víctimas, la liberación de los presos y presas políticas y el cese de la represión. Rosadilla dijo que ha sostenido encuentro con diferentes sectores, incluyendo al gobierno, lo cual ha calificado como satisfactorio, y que están evaluando de qué manera apoyarán el proceso. Simplemente les digo que estoy contento de estar aquí, que ya he tenido encuentros auspiciosos, que seguiremos trabajando. Mi estadía esta vez va a ser bastante larga, quizás hasta el viernes de la semana próxima, y por lo tanto, en algún momento que podamos trasladar ya contenidos, lo haremos. Yo vengo a observar, a evaluar si hay algún espacio, si es posible, que la OEA de alguna manera participe en esta iniciativa que es de los nicaragüenses. Esa es mi misión, es conversar con las fuerzas políticas, con el gobierno, con la Alianza. La Alianza Cívica ha pedido al gobierno la participación de la OEA y de las Naciones Unidas como garantes del diálogo, así como la Iglesia Católica Nicaragüense. La Iglesia Católica Nicaragüense se retiró de estas conversaciones al considerar que son los laicos los que deben alcanzar un acuerdo que beneficie a toda la población, pero señalaron que seguirán apoyando al pueblo en sus sufrimientos, alegrías y esperanzas para lograr el bien común. El diálogo se encuentra estancado desde hace 3 días, debido a que la Alianza Cívica condicionó su retorno a las conversaciones hasta que el gobierno otorgue libertad a los 767 presos y presas políticas. El gobierno, en un comunicado, dijo que siguen esperando el retorno de la Alianza y que se comprometían a abordar en el diálogo la liberación de los presos que están siendo procesados y revisar los casos de los que ya han sido condenados por cometer delitos en las protestas del año pasado y que no haya impunidad. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para ALER Contacto Sur, les informó Nelson Rodríguez. Y este jueves 14 de marzo a las 9 de la mañana, hora de Colombia, se realizará un radiotón con las emisoras comunitarias en todo el país para defender el caso de censura que enfrenta la radio comunitaria La Cúpula. María Angélica Hernández Guzmán nos tiene el informe desde Corporación Viva La Ciudadanía. La emisora comunitaria de la provincia comunera en Santander, Colombia, La Cúpula, está fuera del aire desde hace 6 meses, debido a que el alcalde Alfonso Linero decidió cerrarla cuando periodistas de este medio hicieron críticas a su gestión y resolvió quitarles la casa campesina donde funcionaba esta radio. Esta emisora ha servido para que campesinos de ese sector reciban y envíen mensajes sobre sus jornadas comunitarias de trabajo, un sistema de comunicación muy significativo para este sector rural. Escuchemos precisamente Alfonso Linero, alcalde del Socorro Santander. Era una emisora, ¿sí?, que tenía más fines comerciales que lógicamente comunitarios. El mandato es de que ustedes salgan de ahí de la casa para entregársela a todos mis hermanos campesinos. Ahora escuchemos a Juan Hilario Bayona, director de la Coordinación Campesina de Socorro Santander. Es triste ver que este medio de comunicación fue silenciado. ¿Por qué? Porque un día al alcalde se le ocurrió que esto no era para la comunidad. También los campesinos y directos afectados por esta censura se pronunciaron al respecto. El bien objeto de esta compra es con destino a la Casa Campesina para la provincia comunera. Es un servicio social que debe cumplir. Me sacó a la calle. Más la emisora es de los campesinos. Es servicio para los campesinos. Fernando Otero, periodista de la emisora La Cúpula, asegura que el cierre de esta radio es por retaliaciones políticas. Nosotros hacemos un análisis crítico de la realidad que está viviendo en este momento el municipio. Decidió callarnos seguramente por unas críticas que yo le hice dentro del noticiero. Gracias a Noticias 1, una red independiente en Colombia, pudimos tener acceso a estas entrevistas. El Ministerio de las TICs, ente que designa las licencias de funcionamiento de estas radios en Colombia, ya les advirtió que por estar tanto tiempo fuera del aire pueden perder su licencia de funcionamiento. Es por esto que diversas redes de emisoras comunitarias a nivel nacional se unieron para realizar el día de hoy, jueves 14 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, una jornada denominada Radiotón Salvemos la Cúpula. Escuchemos a Jorge Londoño de la Red Antena Ciudadana, red de emisoras comunitarias de Bogotá, que nos habla al respecto. Queremos invitarlos al enlace nacional que realizaremos el 14 de marzo de 9 a 10 de la mañana desde el Parque Principal La Independencia en Socorro Santander, en solidaridad con la emisora comunitaria La Cúpula, la cual ha sido víctima de arbitrariedades del alcalde municipal. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de La Cúpula. Esta transmisión puede ser escuchada a través de www.emisoralacúpula.com. La Cúpula Estéreo desde el Socorro Santander. Yo soy María Angélica Hernández Guzmán, de Corporación Viva la Ciudadanía, desde Bogotá, Colombia, para... Y nos vamos a Honduras. En el marco de la presentación de su informe anual, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró la preocupación por el papel de los militares en las funciones de orden público. Se anima al Estado hondureño a diseñar un plan de seguridad que permita la desmilitarización. Yolani Mariela Pérez nos amplía desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe, y en el marco de la presentación de su informe anual en materia de derechos humanos, María Soledad Paso, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, dijo que la situación de excepcionalidad que debería tener la Policía Militar del Orden Público se ha normalizado en Honduras. Esto es algo que nosotros venimos diciendo desde que llegamos, desde el año 2016, y que lo dicen todos los mecanismos y los organismos de derechos humanos. Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo resaltó el año pasado. No se puede continuar con una policía militar que no está entrenada para hacer tareas de policía civil, porque los riesgos de violaciones de derechos humanos son altos. Carla Cueva, ministra de Derechos Humanos, asegura que existe una planificación para desmilitarizar la seguridad pública, una promesa hecha desde el año 2015 que sigue sin cumplirse. Es importante, se trabajó, existe una planificación para poder ir trascendiendo y ir haciendo. Mientras se fortalece la policía y mientras continúa el proceso de fortalecimiento de Policía Nacional, hemos visto que se ha avanzado en el proceso de depuración y la creación de nuevas normas y el establecimiento de una nueva policía. Nosotros creemos que a medida que se va fortaleciendo la policía, las labores de policía militar. ¿Cuántos años más se necesitan? saliendo. No le sabría decir, eso hay que consultarlo también con las autoridades al más alto nivel. En su informe, la oficina del Alto Comisionado también indicó el caso de los defensores y defensoras del río Guapinol como parte de un patrón de criminalización contra ambientalistas, indígenas y campesinos. Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE, considera que la criminalización contra los defensores del ambiente no debe pasar solamente por el caso de Guapinol, ya que es un problema a nivel nacional. No es a partir de este mes, ni de ahorita, ni de esta semana, que se vienen manifestando los problemas en las comunidades. El extractivismo es el mayor enemigo que tenemos en Honduras, y eso va a seguir ocasionando y va a convertir a este pueblo en una tragedia. Por lo tanto, creo que es el momento, y desde el informe del Alto Comisionado, poner las alertas a nivel nacional y las alertas a nivel internacional. Es vital que ese tema no pase como que así como muy somero, sino que hay que profundizar, y tenemos claramente establecido el caso de Guapinol. La oficina del Alto Comisionado en su informe también señaló que, a pesar de la apertura de nuevas cárceles, el hacinamiento sigue aumentando y llegó a rebasar la capacidad de un 100% en el centro de Támara y más del 30% en el recién inaugurado centro del municipio de Ilama, Santa Bárbara. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. Me han parado apuntándome. En Alerra de Contacto Sur, usted hace la noticia. Desde el corazón de Montreal, en Canadá, centenares de personas de diversos países se movilizaron para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Manifestaron un fuerte llamado a seguir impulsando y respaldando la equidad de género, y Andrés Ramos, desde el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL y Grupo Comunicarte, nos trae el informe directamente. Solidaridad con todas las mujeres del mundo. Bajo esta arenga, un numeroso grupo de personas participaron en la movilización realizada en Montreal, Canadá, por el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. En el corazón de la ciudad, cientos de personas convocadas por la organización, mujeres de diversos orígenes, exigieron a viva voz justicia para las mujeres maltratadas y asesinadas en todo el mundo, y respaldo a la lucha por los derechos de las mujeres. Estamos aquí en solidaridad con nuestras hermanas de todo el mundo, que llevan luchas y resistencias similares. De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, OIG, de las Naciones Unidas, durante el 2018, 2.559 mujeres fueron asesinadas por sus novios, cónyuges o exparejas. Pero apenas el 10% de estos casos de feminicidio fueron denunciados ante la justicia. La impunidad que rodea los feminicidios en el mundo tiene raíces en una cultura machista e implica varias instancias del poder y su vinculación con el crimen organizado. Frente a un Estado ausente, los familiares, sobre todo las madres de las víctimas de estos feminicidios, tienen que buscar a sus seres amados con sus propios medios. Cuando una madre se atreve a ir a denunciar la desaparición de su hijo o de su hija, el Ministerio Público les dice que se vayan a su casa, que dejen las cosas como están, porque de lo contrario les va a ocurrir lo mismo. En México, por ejemplo, encontramos el caso de Margarita López Pérez, activista que se dedica con otras madres a la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas, a partir de la desaparición de su propia hija en el año 2011. Ha sido un viacrucis muy grande, que no solo lo ha vivido Margarita López, sino todas cómo y de qué manera tenemos que hacer que la autoridad voltee sus ojos hacia nosotros. Margarita López compartió su testimonio en Canadá, país donde una de cada tres mujeres ha sido víctima de violación sexual en su vida, mientras el 99% de agresores no son condenados. En Canadá, como en otras partes del mundo, las movilizaciones del 8 de marzo valoran los avances y las luchas feministas, impulsando la transformación de la sociedad patriarcal que oprime cuerpos y territorios. Para leer Contacto Sur, informó desde Canadá Andrés Ramos, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere. Contacto Sur. Nos despedimos hasta aquí la emisión de Contacto Sur, emisión matutina. Les invitamos a seguir en la señal de Aler. Se despide María Cianci Bastidas desde la Coordinación General. Que tengan buena jornada. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.